Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película Feriado, de Diego Araujo, se proyectará el próximo 30 de marzo a las 19 horas en Incine, en Quito. En la cinta se narra la historia de Juan Pablo, un chico de 16 años que viaja a la hacienda de su familia, donde está refugiado su tío, un banquero involucrado en un escándalo de corrupción. Ahí conocerá a Juano, un enigmático blaquero del pueblo cercano. Con él descubrirá un universo liberador ajeno al suyo. Mientras que su familia y el país se dirigen al abismo, su amistad se transforma en un frágil romance y Juan Pablo se verá obligado a escoger su propio camino en medio del caótico ambiente que le rodea. Internacionales. Montevideo. El reconocido músico estadounidense Wynton Marsalis y Lincoln Center Jazz Orquesta de Nueva York se presentaron la víspera en Montevideo. Tenemos algunos de los mejores músicos del mundo en la banda, conseguimos arreglos que nunca se escucharon y tocamos música de toda la historia del jazz y también originales, señaló el músico. Wynton Marsalis es arreglista, compositor y director y es considerado una de las mejores trompetistas de jazz en el mundo. Ha ganado 9 premios Grammy. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.